Continúa Fray María Rafael desde la enfermería de la Trapa con su cuaderno Dios y mi alma. Ave María, miércoles santo, abril 1938. Quismo Jesús, Dios mío, veo, Señor, que no hago nada en tu servicio. Temo perder el tiempo. Se me pasan las horas, los días y los meses, y todos son buenas palabras y buenos deseos, pero las obras no parecen. Hoy, Señor, durante la Santa Misa, veía mi gran inutilidad y consideraba como siempre en tus grandes beneficios. Veía tu inmensa piedad para conmigo, que me permitía asistir al santo sacrificio, un día y otro, y yo como un bobo. ¿Cuándo empezaré, Jesús mío, a servirte de veras? Siempre estoy empezando y nunca veo que haga nada. Sigo una vida regalada, cómoda e inmortificada, en parte, nada más que en parte, porque no me dejan los superiores, y en parte, la mayor parte, porque yo no me decido, y la austeridad me asusta. Resulta que ni soy seglar porque vivo en religión, ni soy religioso porque vivo como un seglar. ¿Qué soy, pues, Dios mío? No lo sé, y a veces cuando en esto pienso, me parece que no me importa ser lo que sea. Pero lo que sí me importa y me preocupa es el que de una manera o de otra no me ocupo lo que debo en mortificarme, en renunciarme a mí mismo, en vivir más para ti que para los demás o para mí. Busco muchas comodidades. Estoy aún muy pegado a mis gustos y opiniones. Aún muchas veces me veo aquel Rafael del siglo, presumido, vanidoso, criticón, cuya única vida era la mesa, el vestido y el vicio. Ah, Señor, cuando me acuerdo, dejemos eso por hoy. Señor mío, que ahora no hago quizás nada malo, pero seguramente tampoco nada bueno. Vida es la de un bobo en un monasterio. Ni sirvo a Dios corporalmente, ni espiritualmente. Todo se reduce a decirle qué bueno es Dios, cuánto le quiero, cómo me quiere él a mí, y a caérseme la baba, como vulgarmente se dice. Cuando pienso en mi inutilidad, verdaderamente me apeno. Es tanto lo que debo a Dios. Ni hago bien la oración, ni la meditación, ni la lectura. En el trabajo, apenas trabajo. Cuando como y duermo, no hago más que eso, comer y dormir como un animalito. Y así no puedo seguir, no debo seguir. Mas qué he de hacer, inútil y enfermo, pobre hermano Rafael. Bástete purificar la intención en todo momento, y en todo momento amar a Dios. Hacerlo todo por amor y con amor. El hecho en sí no es nada y nada vale. Lo que vale es la manera de hacerlo. ¿Cuándo comprenderás esto? ¡Qué torpe eres! ¿Cuándo comprenderás que la virtud no está en comer cebolla, sino en comer cebolla por amor a Dios? ¿Cuándo comprenderás que la santidad no está en hacer actos externos, sino en la intención interna de un acto cualquiera? Si lo sabes, ¿por qué no lo practicas? Ya lo hago, Señor, pero lo hago mal. No tengo humildad y quisiera hacer lo que es mi capricho, buscar lo que es mi voluntad aun en la penitencia. Dios mío, Dios mío, ayúdame a cumplir humildemente tu voluntad. Ayúdame a servirte amando mi propia flaqueza e inutilidad. Señor, Señor, mira mi intención y purifícala tú. ¿Qué podré hacer yo sin ti? Aunque me degüelle vivo a fuerza de penitencia, ¿qué vale si tú no lo quieres y yo pongo vanidad y gusto propio en ello? Sea, Señor, lo que tú quieras de mí, pero mira, Jesús mío, no permitas que el demonio me engañe. Muéstrame lo que quieres para que yo lo haga y dame espíritu humilde para verlo y cumplirlo. No permitas, Jesús mío, que rechace tus divinas insinuaciones. Yo comprendo que algo más de lo que hago puedo hacer y que tú lo aceptarás. Dame fuerza, Virgen María. Ave María, Jueves Santo, abril 1938. Hoy ha sido un día feliz para mí. En la Santa Comunión he prometido no abandonar al Señor en estos días de su sagrada pasión. Siempre junto a mí, muy dentro de mi corazón y muy unido a los sufrimientos de tu cruz. Jesús mío, no permitas que me aparte de ti. Dulce Jesús mío, cuánto te quiero. Al acercarme a comulgar me acordaba del apóstol San Juan, a quien dejaste reclinar sobre tu pecho durante la cena. ¿Acaso tengo yo que envidiarle? Sí sus virtudes, pero no tu amor. Jesús mío, yo no soy digno, bien lo sabes, y sin embargo también me dejas descansar junto a tu corazón divino como al discípulo amado. Yo te prometo quererte mucho, como nadie en la comunidad, más que todos juntos, y no abandonarte en tus dolores y en tu pasión sacratísima. Virgen María, ayúdame a ser fiel a mi buen Jesús. Ya pasó el día, un día más en la cuenta final y un día menos en el destierro de la vida. Ya pasó el día de Jueves Santo y con él el consuelo de haberlo vivido por Dios y con Dios. ¿Cómo será el mañana? Tengo miedo, desconfío de mí mismo. Tengo mucho miedo al verme tan feliz con Jesús y solo con Jesús. ¿He sufrido tanto desde hace 4 años? ¿He tenido mi alma desgarrada tanto tiempo que ahora, al ver que aquello fue necesario para esto, tengo miedo y no sé a qué? No es al sufrimiento, a eso no es. No tengo miedo a nada que de los hombres pueda venirme, pero después de haber tenido a Dios, tengo miedo de perderle. Se vive tan bien así. Hoy, día de Jueves Santo, día en que el Señor se reunió con sus discípulos y les prometió quedarse con ellos para siempre, yo también en mi pequeñez me acerqué a Jesús pidiéndole que conmigo se quedara y me admitiera a su mesa y me permitiera vivir con él y seguirle a todas partes como una sombra. Le pedí a Jesús me permitiera reclinar mi cabeza sobre su pecho como San Juan. Le pedí que de mí no se apartara, aunque me viera débil y miserable. Le pedí escuchara mis súplicas. Recorrí el mundo entero enseñando a Jesús todo lo que quería que remediase. España, la guerra, mis hermanos, tantos corazones a quien quiero, mis padres, qué sé yo. Todo se lo enseñé a Jesús y le dije: Señor, tómame a mí y date tú al mundo. Reparte lo que a mí me das. Déjame repartir el tesoro que yo tengo entre los necesitados del mundo. Son tantos. Déjame a mí, pobre, contigo. Nada quiero más que tu amor, tu amistad, tu compañía. Acéptame, Señor, tal como soy, enfermo, inútil, disipado y negligente. Y el Señor me escuchó. Sentí su amor muy adentro, muy profundo. Vi mi inmenso tesoro y temo perderle. ¿Qué hacer? No sé. Oigo a los hombres hablar, discutir. Les veo con sus afanes, pegados a la tierra. Nadie habla de Dios. Todo es ruido, aun en la trapa. Quisiera, Señor, no vivir, para no turbar las ansias de amor que padece mi alma, pues el que más ruido mete soy yo. Agarrado a mi crucifijo, quisiera morir. Todo me da en rostro. Solo tú, Señor, solo tú. Qué miedo tengo de perderte, mi buen Dios. Veo lo que me quieres, pero también veo lo que yo soy y lo que he sido. Qué bien se vive contigo, si el mundo supiera. Mañana, Viernes Santo, estaré junto a tu cruz. No me importa el no recibirte mañana en la comunión, porque hoy concerté contigo en que no me separaría de ti, y tú pareciste complacido en ello. La comunión de hoy me servirá para hoy y para mañana. Ay, que no sé escribir, y si escribo diría locuras. Será mejor que me calle. El reverendo padre abad, don Félix Alonso, le vistió la cogulla en su habitación particular el domingo de Pascua, 17 de abril de 1938, después del capítulo. Me ha dado hoy el reverendo padre abad la cogulla y el escapulario negro. Mentiría si dijera que hoy no me he dejado llevar de la vanidad. ¡Qué pobre hombre soy! Señor, Señor, ten piedad y misericordia de mí. Ni soy mayor ni menor en tu presencia, porque esté aquí o allí, vista de un modo o de otro. Los hombres somos muy infantiles y jugamos como niños. Ponemos nuestra ilusión en cosas que hacen reír a los ángeles. Señor, dame tu santo temor, llena mi corazón de tu amor, y lo demás, vanitas vanitatum. Cada vez espero menos en los hombres, qué gran misericordia la de Dios. Él suple con creces lo que ellos no me dan. Voy viendo con suma claridad que quien pone los ojos en la tierra y en las criaturas pierde su tiempo. Solo Jesús llena el corazón y el alma. Ave María. Ese mismo día, 17 de abril, escribe Fray María Rafael la última carta a su querido hermano Leopoldo. Queridísimo Leopoldo, a ti es a quien dirijo mi carta de Pascua, porque ya te supongo bastante jefe para recibir la felicitación pascual que envía este fraile a su queridísima familia. Bendigo a Dios por todo y solo le pido a Él tengáis más paz que abundancia. Yo creo que escuchará las oraciones de este oblato cisterciense. Hoy, día de resurrección, el padre Abad me ha dado el escapulario negro y la cogulla, de manera que, excepto la corona, parezco un monje de veras. Estoy muy contento con mis anchas mangas que no sé qué hacer con ellas. Ah, querido hermano, si tuviera tanto amor a Dios como tela me sobra. Mi vida transcurre entre el estudio del latín, lecturas sagradas y cantos en el coro bendiciendo a Jesús y a María. Mi trabajo se reduce unos días al lápiz y al pincel que me manda tomar el reverendo padre Abad para algún encargo, y otros días la escoba para ayudar al hermano enfermero. Te aseguro que vivo feliz, y los días se me pasan sin sentir. Espero que pronto terminará la guerra, y todo se normalizará, y podréis venir a verme en un cochecito que compraréis, muy chico, y que ande muy despacito. La velocidad es muy peligrosa. Supongo ya casi normalizada la labor del campo. En fin, cuando me escribas, dame detalles de todo, pues aunque trapense, todo lo de mi casa me interesa. Ya lo sabes tú bien, pues no quiero más que todo lo bueno sea para vosotros. Claro está que ante todo Dios, lo demás es secundario, pero muchas veces lo secundario es necesario para tener paz y amar a Dios. ¿Qué quieres, hermano? Somos hombres. Muchas cosas te diría si tuviera tiempo y papel, pero no creo que te haga falta, ¿verdad? Cuando vengas por aquí, ya hablaremos de cosechas, de tractores y de Dios. Mira, te envío esas estampas que he pintado a ratos los domingos y que no sé si te gustarán. Supongo que sí, aunque no sea más que porque las ha pintado tu hermano. Supongo que entenderás el significado de las tres. Es bien sencillo. Como el monje se nutre de salmos, no te extrañe que haya tomado estos como motivo. Ah, si supiera pintar. Pero mira, hay cosas en la vida interior que no se pueden expresar. Solamente la Sagrada Escritura acierta a decir en breves palabras lo que muchos discursos de los hombres no sabrían. Mira, querido hermano, si llegaras a vivir de veras lo que esos tres dibujos representan, serías un sabio santo, pero qué pronto nos olvidamos. El primero, como verás, es un humilde lego que ha elegido el camino de la verdad. Diam veritatis elegit. En la noche oscura del mundo, solo la cruz de Cristo ilumina la senda de la vida. Solo hay esa verdad que da paz para esperar, ánimo para seguir y confianza para no errar. Cristo y su cruz es la verdad, es el camino y es la vida. Él así lo dijo, y sus palabras en cumplimiento. La paz serena de ese frailecillo que camina por el sendero de la verdad en busca de Cristo. La segunda es un alma que adora a Dios en la grandeza de su creación. Y mirando al mundo, contemplando la belleza de la creación, pide a todas las criaturas que le adoren. Omnis terra adorete. La sombra de esta alma que ama a Dios en la belleza de una cruz. La tercera estampa es un monje que subido en una peña contempla el mundo y viéndose sediento de amores divinos, de ansias de cielo, no puede por menos de exclamar: Incola ego sum in terra. Extranjero y peregrino soy sobre la tierra. Queridísimo Leopoldo, queramos o no, efectivamente, peregrinos somos. ¿Por qué hacer aquí asiento? Miremos cómo el frailecillo del dibujo, esa tierra en la que los hombres necios ponen sus esperanzas, tienen sus guerras y esconden avaros sus tesoros corruptibles y miserables. ¡Qué suerte, hermano! El que de veras se considera extranjero en el mundo y solo sueña con Dios y con su verdadera patria. Su vida será una serena paz, pues solo hay paz en el corazón desprendido. Trabajará con la mira puesta en Dios y su trabajo será bendecido. Tratará con los hombres y su trato estará fundado en la caridad. En fin, no quiero ponerme pesado. Supongo suficientemente explicadas las estampas que con tanto cariño te envía este pobre fraile. Cosas de fraile dirás, y es verdad. Pero mira, pensando, meditando y rumiando esas cosas, transcurre mi vida y de lo que tengo doy. Adiós, Leopoldillo, que seas bueno. Mira que tu hermano se lo pide mucho a la Santísima Virgen y tampoco te olvides de este pobre hermano que tanto te quiere. Recibe la visita de su padre por última vez el jueves de Pascua de 1938. Aquí tienes un fraile con mucha tela, dijo al padre con su acostumbrada jovialidad. No sé qué hacer con tanta tela. Tienes que mandarme el tablero de dibujo y una porción de cosas, cuya lista te daré. A la pregunta del padre Abad si tenía deseos de ordenarse, me es igual, reverendo padre, con tal de ser trapense, me es indiferente ordenarme o no ordenarme. No podía sospechar el padre que abrazaba al hijo por última vez. Fray María Rafael vuela al seno de Dios. Al siguiente día de visitarle su padre, Rafael caía postrado en su lecho a causa de una altísima fiebre, privándole largos ratos de la luz de la inteligencia. No se asusten si deliro, dijo sonrientemente a los monjes que solícitamente le asistían. En la madrugada del 25 de abril, recobró durante un corto espacio el uso de sus facultades mentales y a las animosas palabras de esperanza de vivir, contestó: mi fin ya está próximo. Muy pronto me marcharé al cielo. Hacia las 6 de la mañana de ese mismo día entró en agonía. Cuando le rezaban la recomendación del alma, elevó los ojos clavándolos fijamente en un punto del espacio y de pronto el rostro se le dilató desmesuradamente, alcanzando proporciones monstruosas de triple extensión a lo normal. Sus ojos, muy abultados, parecían salírsele de las órbitas. Su boca se abría como si una fuerza extraña pretendiese ahogarle. Un color cárdeno primero y negro después cubrióle el rostro convulso. Fue la duración de un instante. Una tranquila placidez sucedió a la anterior convulsión y con una sonrisa en los labios, como sumido en dulce y venturoso sueño, dejó la tierra Fray María Rafael. Palabras de Luis Fernando a su hermana Mercedes en una carta que la escribe desde el frente. Querida hermana, ayer cuando vino Ibarra de Vitoria me enteré de la triste noticia. Como comprenderás, me quedé de una pieza, pues no me esperaba eso habiéndole dejado tan bien, y créelo, hermana, no debes afligirte, sino hacer como los trapenses, dar gracias a Dios por llevárselo con él. Dios le ha probado. Ha entrado en la trapa, ha salido enfermo, le ha costado dejar de nuevo a la familia. Ha vuelto por segunda y tercera vez a dejar la trapa, sufriendo todo el tiempo, como te puedes dar idea. Y a la cuarta vez de entrar en la trapa, cuando era más perfecto, cuando ya no sufría tanto porque se había resignado, entonces Dios le dice: así te quiero, y se lo lleva a su lado. ¿No crees tú que es para dar gracias a Dios? Él a Dios no le pedía estar en la trapa, sino morir en ella, y mira, se lo ha concedido. ¿Cuántas veces me ha dicho en sus cartas? Fernando, el que busca a Dios, lo encuentra. Él, toda su vida ha buscado a Dios, y procurando acercarse a Él hasta que lo logró. Ya te digo, hermana, nos entristecemos y tenemos penas, porque somos humanos y egoístas, y en cambio, cuando pecamos, no nos entristecemos lo que debiéramos, y eso que es la única pena que debes tener. Te diría muchas cosas, hermana, muchas cosas que siento, pero que no sé expresar. Proceso de beatificación de Fray María Rafael. La extraordinaria difusión de los escritos del hermano Rafael levantó un clamor ferviente en las almas que desean ver al siervo de Dios elevado al honor de los altares. A solicitud del reverendo padre abad de San Isidro de Dueñas, don Buenaventura Ramos, el señor obispo de la diócesis de Palencia, doctor don José Souto Vizoso, a dicho requerimiento y por propio derecho, convoca a los miembros constitutivos del tribunal para llevar a cabo el proceso informativo de la causa de beatificación del siervo de Dios el 28 de junio de 1961. Terminó felizmente este proceso de información el 20 de abril de 1964. En la festividad de San Pedro, el 29 de junio de 1964, dio comienzo el proceso de non cultu, cerrándose sin el menor contratiempo el 22 de octubre del mismo año 1964. La conclusión del proceso de non cultu dio paso libre a la exhumación y traslado de los restos mortales del siervo de Dios desde el cementerio a un sepulcro en el claustro del mismo monasterio, el 18 de noviembre de 1965. El momento fue de indescriptible emoción. La arqueta fue depositada en un sarcófago de mármol, con esta sencilla inscripción precedida por la cruz: Fray María Rafael, monje trapense. El proceso diocesano se cerró sin inconveniente alguno y con toda felicidad el 30 de abril de 1967. En Roma, el 14 de diciembre de 1967, unos 30 prelados españoles pidieron la apertura del proceso apostólico, petición que fue aceptada. El 9 de junio de 1972, se solicita a la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos que los restos mortales del siervo de Dios, depositados en el claustro, puedan ser trasladados a la iglesia del mismo monasterio, permiso que fue concedido el 19 de junio de 1972. Se procedió con toda solemnidad al traslado de los restos mortales del siervo de Dios el 13 de noviembre de 1972. El 25 de enero de 1974, la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos aprueba los escritos del siervo de Dios Fray María Rafael, sometiendo la totalidad de la causa al estudio del promotor general de la fe, el cual, el 15 de enero de 1983, después de un minucioso estudio, ha dado su voto favorable para que continúe dicho proceso y poder empezar la discusión sobre las virtudes si fuera del agrado del Sumo Pontífice.